Buenas, buen día, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, eso sí, se viene la famosa paella. Se viene ya la, creo que la décima edición que estamos haciendo con el Museo Histórico del Fuerte. Y sí, el objetivo es recaudar fondos para el mantenimiento de las instalaciones del museo, que es un museo que la gente lo aprecia, sobre todo la gente que viene de afuera de Tandil, como un museo de gran importancia por el contenido histórico que tiene. Bueno, ¿qué va a tener la paella? ¿Para cuántas personas? ¿Cómo hay que hacer para encargar? Bueno, mira, hemos ya comprado el pescado, lo tenemos ya en freezer, arroz muchísimo, hay como 60 kilos de arroz, pescado debe haber unos 170, 180 kilos, y bueno, la paella se vende en el museo, en el horario de apertura del museo, que es de las 16 a las 20, a las 20 horas, y si no, a través de Facebook, en la página del museo o en la página del Centro Andaluz, o a cualquiera de los que ya saben que nos conocen, que podemos acercarle la entrada, el vale para la porción. La porción es una porción doble, tiene un costo de 380 pesos. O sea, ya uno ya se puede ir al museo hoy a encargar la porción. Sí, hacemos preventa porque entendemos que es mucho más cómodo para el día que vayan a retirar y no hacer esas colas interminables donde no saben si va a haber o no va a haber paella. De esta forma ya pueden asegurarse que van a tener su porción. ¿Qué cantidad de porción sacarán? Y estimamos sacar unas 650 de la grande y unas 150 de la chiquita. Así que sí, unas cuantas. ¿A qué hora comienzan a cocinar la paella? Y tempranito, nosotros nos gusta ir temprano, a 6 de la mañana empezamos a encender los fuegos para que calienten, porque como son, la paella tiene una extensión muy grande, es muy extensa y plana, cuesta mucho sobre levantar temperatura el aceite para freírlo, el morrón, la cebolla, el ajo, todo eso. Y bueno, nos lleva unas 2 horas, 2 horas y media de cocción, así que arrancamos a las 6 de la mañana calentando las paelleras. O sea, tipo cerca del mediodía ya uno puede ir a, el que tiene el vale podía retirarla, ¿no? Sí, eso va a estar a partir del mediodía para retirar el que quiera, y si alguno se quiere dar una vuelta para ver, también calculo que no va a haber problema, pero tiene que ser tempranito, porque a nosotros nos gusta cocinarla temprano. ¿Cómo fue el tema de los costos? ¿Han subido los pescados? Sí, subieron, pero pudimos mantener un precio relativamente bueno, o sea, casi similar al año pasado, no subimos mucho la porción. Porque si uno busca, aunque son materias primas de primera calidad, como el caso del arroz, usamos el arroz gallo, que es un arroz muy bueno, podemos conseguir buenos precios y poder mantener el precio y tener una ganancia como para que pueda hacer sus obras. ¿Qué cantidad de pescado hay? Y aproximadamente unos 160 kilos. Hemos comprado calamares, tibias, hemos comprado mejillones, camarones, va a tener una variedad linda. Gracias, Juana. No, gracias a ustedes.